Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás de nuevo el ganito de Groy. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Te encuentras en la 90.8 si andas por aquí por la Vega Baja de Alicante o a través de internet de la web www.vegabajaradio.com desde cualquier parte del mundo. Hoy tenemos la visita aquí en el garito de nuestro amigo y colaborador, el agente Rever, con su ya conocida sección de maravillosa selección de canciones de música surf. Además, nos centraremos en estos días festivos, en estos dos templos de la Vega Baja aquí en Alicante, del rock and roll, como son el TNT Blues, donde estarán dentro de poco este domingo Mac and the Myers. Y en la Gramola de Orihuela tendremos una maratón. Estarán los Suicide Generation, nuestros amigos Annie Bonnie y The Cavemen, entre otras bandas. Nosotros esta tarde nos centraremos en ellos. Aquí, además, como decimos, estos últimos The Cavemen desde Nueva Zelanda serán los protagonistas de la sección desde Ciudad de México de nuestro amigo Rodrigo Rojas Herrera, Akasok, llamada Tratamiento de Shock. Os presentaremos también la nueva referencia del garito de Gray Recordings, como son Los Altragos, y el nuevo LP de Los Scanners. Así que si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Food. Muy buenas, gente. Hola, Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ya como de nuevo con ganas, ¿no? Que hemos tenido así un mes raro, ¿no? Sí, sí, siempre vamos bien. A tener que quitarlo de principio del mes y, bueno, aquí, una vez al mes. Bueno, ya estás aquí, ¿y qué nos tienes preparado? Vale, pues mira, sabes que yo soy un poco de especiales y así preparando programas, ¿no? Que si de Webster, que si música con... Bueno, en fin, hoy he preparado... Una peculiaridad, vamos. Sí, exactamente, hoy he preparado una de nombres propios. Vamos a pinchar 6 temas con nombres propios de la música surf. Ajá. Y bueno, vamos a comenzar escuchando al gran John Blair con sus Night Riders. Y bueno, va a sonar el tema Moon Cricket, que lo editaron en el 83 en el disco Chairs of the Night Riders. Pues el gran John Blair con John and the Night Riders. We'll be right back. cantaba el gran John Blair. Sin River no hay surf, ¿no? Sin River no hay surf, qué gran frase. Qué gran frase. Bueno, seguimos. Vamos a escuchar a Jack and the Cedric, que es un artista japonés. Y vamos a escuchar el... Y también de garaje, ¿no? Sí. Música de garaje, surf. Sí. Hemos pinchado música aquí, sí, de ello. Pues, bueno, un tema instrumental vamos a escuchar, el de Alibaba. Y este lo grabaron en el 2009, en el Great Night Storm Set. Jack and the Cedrics. Jack and the Cedrics, escuchábamos. Muy guapo el instrumental. Alibaba. Alibaba. Vamos a continuar ahora con otro nombre propio de la música surf. Vamos a escuchar al gran Mark Brody and the Beaver Patrol. Mark Brody, bueno, es un instrumentista de música surf que ha estado en Japón, The Saboteurs. Es una banda que hizo en Japón. Un trío, bueno, que aquí hemos pinchado algo... De su música. Pues bueno, en este proyecto usa su nombre, Mark Brody, y vamos a escuchar The Shore of Hell. Bueno, el tema es Banzai Rider y The Shore of Hell del 95. Este señor ya tiene carrera. Y bueno, pues ha tocado en miles de bandas, en los Metalunas, en los Saboteurs, como he comentado, en Surf Dusters. Bueno, esto ya te digo, Banzai Rider lo publicaron en The Shore of Hell en 1995 y es Mark Brody and the Beaver Patrol. We'll be right back. Bueno, amigos, os encontréis en el garito de Gruay. Estamos aquí con la visita de la gente Rever y, bueno, con su sección de música surf. Acabamos de escuchar a Mark Brody y este Banzai Riders. Hoy la sesión de nombres propios. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar a uno de los grandes nombres propios de la música surf y garaje, como es Evan Foster, gran guitarrista de Boss Martian. Bueno, todo el mundo lo conocerá, la banda. Temazo, sí, sí. Y este es un proyecto que hizo él en solitario. Así que vamos a escuchar a Evan Foster con, si no recuerdo mal, Embrujada puede ser el tema, ¿no? Que está puesto en castellano. Embrujada, sí. Vale, pues ahí escuchamos a Evan Foster. Escuchábamos a Evan Foster, un tema pausado, pero sí. Guapísimo, tío. Acostumbrados también a la velocidad, ¿no? Y al garaje así contundente de Evan Foster este. Pues su proyecto, te sorprende. Su proyecto en solitario, buenísimo, tío. Ajá. Bueno, vamos a escuchar a otro gran guitarrista de la música sur, como es el guitarrista de Atlantics, grupo australiano. Él es Martin Cilia Y vamos a escuchar Surfabilly, que lo editó en solitario, ya te digo, bajo su nombre, en el Revenge of the Surf Guitar, el 2007. Esto es algo más moderno. Sí, Martín Cilia. Bueno, amigo mío, esto se acaba. Buen tema el de Martín Cilia, un máquina con haciendo canciones de surf. Bueno, domina el género que flipas. Muy bueno, la verdad es que sí, Surfabilly. Surfabilly, tío. Si alguien quiere indagar. Y bueno, nos tienes preparado como siempre. Sí, un clásico. Nos volvemos a los orígenes, a 1963. Y vamos a escuchar al gran Richard Podolor en esta banda, bueno, ha tocado en un sinfín de bandas. Richie Allen and the Pacific Surfer. Esto se editó, ya te digo, en el 63, en Los Ángeles. Y el tema es The Rising Surf. Con eso nos despedimos y hasta, no diremos el principio de mes, hasta el mes que viene. Muy bien, muchas gracias. Chao. Chao. Y nosotros continuamos en el garito de Groy con Mac and the Myers. Amigos, Mac and the Myers estarán este domingo en el TNT Blues de Cox, una cita muy importante para los amantes del garaje y el rock and roll, que se dará este domingo, como digo, a partir de las 8 de la tarde, el grupo de garaje, embajadores de garaje rock desde Boston, a quienes produjo Kim Foley, un icono del rock de los 70, o Jim Diamond. Este concierto, como digo, está dentro de este ciclo de conciertos de rock and roll que se dan por la tarde, los domingos por la tarde, en el TNT Blues en Cox. Vamos a desgranar pues uno de sus últimos trabajos. Hemos escuchado Doreen y vamos con este Poor Little Girl. Ellos son Mac and the Myers. That poor little girl doesn't know that she's about to cry. She doesn't know that I don't want her anymore. Ahí están, amigos. Mac and the Mice. Es un flipe, ¿eh?, tener esta gente en el, aquí al lado, en el TNT Blues, en Cox. Pues una de las mejores bandas que hay ahora mismo actualmente en escena, de rock and roll, de garaje, desde Estados Unidos. Un sonido que también nos recuerda a los principios de los 60, al Mercy Beat. Y bueno, hacen de todo, garaje, beat, rhythm and blues. Es una pasada. Mac and the Mice estarán este domingo por la tarde en el TNT Blues de Cox. Como digo, estamos con el último trabajo que tenemos reconocido, el 2016, Doreen. Y continuamos con Hypnotic. Aquí están Mac and the Mice. Nuestro sonido se inclina más hacia los primeros Beatles, pero tocamos más alto y más rápido, como hacían los Ramones en directo. Un sonido Mercy Beat, pero con una actitud afiladamente punk. Nos decían Mac and the Mice, y de punk precisamente va el tema. Mañana, jueves, en la gramola de Orihuela, Suicide It. Suicide Generation. We'll be right back. están, amigos? Esta banda venida desde Londres, estarán en la fiesta 28 aniversario de La Gramola en Orihuela. Suicide Generation. Y vamos a escuchar otro corte, temón, Suicide, llamado Suicide, de los Suicide Generation, que como digo estarán mañana tocando en La Gramola de Orihuela. Rock and roll explosivo desde Londres. ¿Estáis preparados? Es el momento de vuestro tratamiento de shock. Y continuamos con una colaboración de nuestro amigo Rodrigo desde Ciudad de México en vuestro tratamiento de shock, y nos dice: dentro del actual panorama musical, una de las agrupaciones que destaca por su trabajo constante es The Cavemen. El cuarteto, surgido en las lejanas tierras de Nueva Zelanda, ha logrado en apenas un lustro lo que muchos no pueden hacer en toda una vida. Los integrantes del combo de punk feroz y sudoroso son unos adictos al rock and roll. Eso queda demostrado en las constantes giras que realizan por todo el mundo, y durante sus ratos libres aprovechan para ir al estudio y grabar algunos temas. Su trabajo más reciente es el 7 pulgadas titulado Low Life, editado por Slovenly Recordings, conformado por 3 temas. Lo único claro es que no hay cambios con respecto al trabajo previo del conjunto. La canción homónima es un retrato del estilo de vida que llevan los integrantes de la banda. Su único objetivo es emborracharse y esparcir su música por todos los rincones del mundo. Con este tema, que da nombre a este último trabajo, Low Life, comenzamos en vuestro tratamiento de shock, The Cavemen. Yeah. su vez, Baby, I Do It For You es una acelerada composición de poco más de un minuto de duración. No existe ninguna complicación y hace recordar los primeros años de Black Flag con Keith Morris al frente, cuando se propusieron ser la antítesis del elaborado y pretencioso rock progresivo. Te encuentras en tu tratamiento de shock y ellos son The Cavemen. Y finalmente, en la cara B del vinilo se encuentra Drowning, una pieza lo-fi con sonido de ultratumba y la demoníaca voz del cantante al más puro estilo del fallecido Gigi Allen. Hasta aquí vuestro tratamiento de shock, sección dirigida por nuestro amigo Rodrigo desde Ciudad de México, aka Shock, y terminamos con The Cavemen y este Drowning. Yeah. Bueno, amigos, pues nosotros continuamos con una bandaza. Es un placer, un orgullo presentaros a esta banda que nos viene desde la pequeña Detroit, desde Betxí, Castellón. Ya han pasado unos años de ser Rugidos Sónicos y os vamos a presentar su nuevo trabajo de los Altragos, El Agujero Glorioso, nueva referencia junto a otros sellos, Devil Records y Sweet Groups Records y el garito de Guray Recordings. Pero aquí los verdaderos protagonistas son ellos, los Altragos, con este mini LP de 6 temas, 3 más 3 trallazos garajeros potentes y ruidosos, con estribillos pegadizos, que los vamos a escuchar a piñón, cara B. Empezamos con Club de Moda, el instrumental Notas de Extraperlo y todo y más. Ellos son los Altragos. Bueno, amigos, vamos a intentar que suenen los Altragos, en el canal no entraba. Ahora sí, a ver si sí que, bueno, suenan este nuevo LP de los Altragos, Agujero Glorioso, con su tema, el primero que abre la cara B, Clubs de Moda. Apropiados para tu bienestar. El tocadiscos irá ya. Todos menos tú se empiezan a excitar. Ya sé lo que quieres tú. Prefieres el tardeo a escuchar mi fuzz. Me he colado en tu fiesta guay. Hay barbas perfiladas que me miran mal. Clubs de moda para gente cool. Te crees diferente y eres muy común. ¿Qué quieres tú? ¿Prefieres el tardeo a escuchar mi voz? Semana salvaje, pierdo control y el constante. En mueble bar está a rebosar, bebidas apropiadas para tu bienestar. El tocadiscos gira ya. Todos menos tú se empieza Pascu, Óscar, Jordi y Pepe forman Los Altragos y acaban de sacar al mercado El Agujero Negro, grabado y mezclado en estudio Circo Perrotti de Gijón. Escuchamos segundo corte de la cara B, notas de Extraperlo, Los Altragos. Bueno, amigos, nos subimos a nuestro tren fantasma y nos vamos de ruta de conciertos. Y empezamos mañana jueves 18 de abril en la fiesta 28 aniversario de La Gramola con Suicide Generation. Rock and roll explosivo desde Londres. También tenemos sábado 20 de abril en La Gramola de Orihuela, esas tardes, ese tardeo de colegueo con nuestros amigos Ani Boni. Sábado 20 de abril a partir de las 7 y media de la tarde. Viernes 26, Summer Riders. Y sábado 27, The Cavemen. Y este domingo 21 por la tarde a las 8 de la tarde en el TNT Blues de Cox estarán Mac and the Myers. Sábado 27 continuamos con nuestros eventos aquí en el Biergarten de Vega Baja Radio en Daya Nueva en Alicante. Conciertos gratuitos, esta vez es el turno de Pepe el Melilla Rock. A partir de las 6 de la tarde con los directos de Lord Byron and the Ambassadors, Lobos Humanos y Belona. Y en nuestra autocabina estarán pinchando Rocket, Rayos X y Joe Bitnik. Sábado 27 de abril a partir de las 6 de la tarde aquí en Vega Baja Radio en el Biergarten Pepe el Melilla Rock. Y nosotros continuaremos en próximos programas desgranando este gran álbum Los Altragos y El Agujero Glorioso, también el nuevo álbum de Los Scanners. Y como digo, ha sido un placer estar con todos vosotros. Repetimos el programa sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía. Sonando en Radio Almaina jueves a las 11 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. También nos encontráis en la plataforma iVox de Vega Baja Radio. Todos los programas del Garito de Buray. Como digo, ha sido un placer estar con vosotros. Un saludo de un servidor y nosotros nos vamos como siempre suspirando. Ajá. Turn me up.